Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás de nuevo en el garito de Gruay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Este programa que se emite los miércoles de 7 a 8 de la tarde en directo aquí en Vega Baja Radio. Lo podéis escuchar también repetido sábado y lunes a partir de las 12 del mediodía o en Radio Almaina, esa radio independiente y libre de Granada, jueves a las 11 de la noche y lunes a las 6 de la madrugada. Hoy tenemos una pinchada, como todos los últimos miércoles del mes, a la que llamamos Sobran las Palabras. Hoy toca, vamos a hacer un especial de la fiesta que vamos a celebrar el 8 de junio aquí en el Biergarten de la emisora, en Daya Nueva, aquí en los estudios de Vega Baja Radio. Es el turno de estos 9 años de este programa humilde de rock and roll, el garito de Gruay. Ofreceremos, pues como siempre, rock and roll, garaje, punk, rhythm and blues, soul, surf, habrá varios directos. Y en nuestra autocabina también, pues, gente de lujo. Tendremos desde Alicante punk rock and roll, como son The Hyrels en directo. En nuestra autocabina pincharán Toño, archiconocido, por su faceta más de baile. Esta vez nos va a pinchar Soul. Patri también, pero esta vez al garaje y un servidor, y bueno. Tenemos la triste noticia que nuestro amigo Frankie de Radio Lux no va a poder venir, por eso no puede tocar tampoco, pero bueno, lo estamos solucionando y ofreceremos también otro directo. Nosotros vamos a lo nuestro, esto va a ser la pinchada o parte de la pinchada que un servidor estará ofreciendo en la fiesta los 9 años, novena temporada del Garito de Gruay, el 8 de junio aquí en el Biergarten de Daya Nueva. Así que si os apetece pasar directamente a nuestra pista del desmadre, porque ¡comenzamos! Un saludo a un servidor, Paul Foz. A mi vieja. Eres muy talentoso. Hace tocar muy bien tu guitarrita. Pues ya no. Te encuentras en el garito de Gruay. Sesión Sobran las palabras, dedicada a la fiesta noveno aniversario del garito de Gruay. You're the name, no, you can't climb. Stop this carrying on. some love before the planet is gone. If you're gonna ask me, am I gonna take you home? I said, don't you worry, there's no place I gotta go. My bad. Hey, bad girl, I know why you're bad. But don't you know, it just makes me glad when everybody's gonna put you down. Looking for your last friend, I'll be around to make it more bad. Some loving for the planet is gone. One nuclear bomb, they're gonna blow it all away. Come on, baby, girl, give us some loving today. Right here, right now. Bad girl. I want you, baby, to be by my side. I need you, baby. Sí, amigos. Os encontráis en nuestra pista del desmadre aquí en el garito de Gruay. En nuestra sesión sobran las palabras. Dedicada a la fiesta noveno aniversario del garito de Gruay. Estáis todos invitados, 8 de junio, 6 de la tarde. En el Biergarten de Vega Baja Radio. Oh, yes, I will. Ahí están Wavy Gravies. Y continuamos con los Altragos. Estás en mi cabeza a la noche. todo te lo puedo dar. No, no, no, no, no. No te lo puedo dar. Todo, todo, no. No, no, no. Solo soy un hombre. Solo, solo soy un hombre. Nada. Bien de pedir, solo soy el hombre. Times are forcing in the blues. Oh, yeah. Time to play for pills and booze. Oh, yeah. Gotta choose, got an attitude to lose. Oh, yeah. I'm gonna put my rock and roll shoes. Oh, yeah. Oh, yeah. Cause I got a new band. Oh, yeah. Fight for my right to be missed. Oh, yeah. Oh, yeah. Cause I got a new band. Oh, yeah. We'll be right back. sugar candy. But I myself believe in whatever comes in handy. Daisies of your butterfly, daisies of your butterfly. Amaze me, I don't wonder why. Got daisies of your butterfly, daisies of your butterfly. Maybe, maybe not. Could be daisies of your butterfly or a bad day at Black Rock. We'll be right back. sí, amigos. Te encuentras en el garito de Gruay y nuestra sesión Sobran las Palabras. Estáis todos invitados a nuestra pista del desmadre. I'm gonna make you mine. Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y comenzamos este viernes 31 de mayo en La Gramola de Orihuela con la banda de féminas desde Los Ángeles, Glam Skanks, apasionadas del glam y el rock. Viernes 31 de mayo a las 11 de la noche en La Gramola de Orihuela. Continuamos en La Gramola, en su programación, lunes 3 de junio, The Toxenes. Banda de chicas, este trío punkabilly procedente de Minneapolis. Psicobilly y mucho rock and roll, lunes 3 de junio con The Toxenes en La Gramola de Orihuela. Y continuamos jueves 6 de junio con Lambretta Sweat and the Motel 6, cuarteto originario neozelandés, en la actualidad residentes en Nueva York. Banda de rock and roll con su show burlesque y con influencias de garaje, rockabilly, blues y punk. Jueves 6 de junio, Lambretta Sweat and the Motel 6 en La Gramola de Orihuela. Y nos vamos al TNT Blues en Cox con nuestros amigos Osezno, con ese álbum llamado La Bestia, sábado 8 de junio a las 9 y media de la noche, entrada 5 euros en el TNT Blues Osezno. Domingo 16 de junio estarán también tocando a las 8 y media de la tarde, domingo en el TNT Blues en Cox, Ghost Wolves, esos lobos fantasma. Y os recordamos que el 8 de junio, sábado, aquí en el Biergarten, nuestros conciertos gratuitos en la emisora en Daya Nueva, tenemos la fiesta noveno aniversario de esta casa, de este programa, El Garito de Groay. Con las actuaciones en directo tendremos a The Hiles, la banda de punk and rock and roll, desde Alicante. Y a los mandos de nuestra autocabina estarán pinchando Toño, Patri, un servidor, Paul Food. Tenemos alguna sorpresa más. Y nosotros continuamos en nuestra sesión Sobran las Palabras. Ya para terminar, aquí en nuestra pista del desmadre, terminamos con Les Pickups. Oh, I don't like your narrow mind. Oh, I don't like your Ahora sí, amigos, nos tenemos que ir. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros en esta pinchada Sobran las Palabras. Dedicada a esa fiesta, noveno aniversario en el garito de Gruay. Picas fueron protagonistas de la octava del año pasado. Para los que ya habéis venido, ya sabéis cómo nos las gastamos. O sea, es una fiesta, un fiestón asegurado. Como digo, ha sido un verdadero placer, un saludo de un servidor y nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Do it too. Oh, yeah.